Vibraciones de la noche. Tú, si estás en gracia, eres templo de Dios. Por tanto, también lo es tu habitación. Es lógico que junto a tu cama tengas alguna imagen de Cristo, de la Virgen. No has de acostarte tranquilo si en tu habitación tienes, por el contrario, fotografías o cuadros que sean una tentación para tu castidad. Antes de dormirte, puedes decir alguna jaculatoria, por ejemplo, como me echo en esta cama, me echaré en la sepultura. Ampárame en la hora de mi muerte, Virgen pura. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. También es bueno en esta hora de la noche, antes de retirarte, hacer un breve examen de conciencia. Ya lo hemos presentado en otro momento de la programación. Un momento en el que tu alma en silencio ante Dios vuelva a revivir este día. ¿Cómo lo he empleado? ¿He puesto en práctica aquel propósito que me había propuesto de ser mejor? ¿De tratar mejor a tal persona? ¿De hacer mi trabajo con perfección? ¿De evitar tal mala costumbre? Después de este examen de conciencia detenido, que también puedo apuntar para ir comparando los resultados y mejorar cada día, hablarlo después con el director espiritual, conviene siempre rezar de corazón el acto de contrición. Nunca sabemos si vamos a amanecer al día siguiente. Es bueno siempre que nos acostamos, como dice la Sagrada Escritura, no dejes entrar en tu alma por un resquicio al diablo. Nunca. Por eso vamos a terminar la jornada pidiendo perdón con toda sencillez filial a nuestro Dios. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, obras y sufrimientos en satisfacción de todos mis pecados, que os suplico y confío en vuestra misericordia infinita, me los perdonéis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y la intercesión de la Santísima Virgen María, y me deis gracias para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Así sea. Oraciones de la noche del cardenal John Henry Newman. Oh Dios, dame en esta hora la gracia de reconocer debidamente mis pecados ante ti y de arrepentirme de ellos verdaderamente. Borra de tu libro, Señor de misericordia, mis múltiples acciones cometidas contra ti. Perdóname todas las distracciones en la oración, mis pecados de omisión y mis pecados deliberados contra la conciencia. Dame luz, Señor, para ver lo que he de hacer, valor para emprenderlo y firmeza para llevarlo a cabo. Que en todas las cosas avance en la obra de la santificación, de la realización de tu voluntad, y que en definitiva, por tu misericordia, pueda alcanzar la gloria de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te doy gracias porque me has llevado sin ningún contratiempo hasta el fin de este día. Protégeme de los peligros de la noche. Que descanse en tu paz. Que descanse plácidamente, como para el sueño de la muerte, sabiendo que en todo momento puedes pedir cuentas a mi espíritu. Dame tu gracia para que cuando llegue aquel momento, me encuentre preparado y cuando mi alma se separe de este cuerpo, pueda oír las palabras divinas. Muy bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. NSE Radio. Conecta con ella y encontrarás a Dios.